Abajo, meneando la de arriba abajo, la negra menea, menea tu taco, la negra menea, menea tu taco. Meneando el ritmo de debajo, meneando el ritmo de debajo, la negra menea, menea tu taco, la negra menea, menea tu taco. La negra lo baila, baila tan bien, que todos los vagos la quieren comer. La negra lo baila, baila tan bien, que todos los vagos la quieren comer. Todos a bailar y se pintan de control, porque aquí llegó mi consumición. Porque aquí llegó mi consumición. Meneando la de arriba abajo, meneando la de arriba abajo, la negra menea, menea tu taco, la negra menea, menea tu taco. Meneando el ritmo de debajo, meneando el ritmo de debajo, los negros saltando descontrolados, los negros saltando descontrolados. La negra lo baila, baila tan bien, que todos los vagos la quieren comer. La negra lo baila, baila tan bien, que todos los vagos la quieren comer. Todos a bailar y se pinta el control, porque aquí llegó, sin consumición. Porque aquí llegó, sin consumición.